disfraz de reina, sonará voz para mí. Ten la llave de esa puerta que ni irás a salir. Nunca entenderás esto que te va a pasar. Las puertas del infierno te abrirán de par en par. No voy a escuchar los cantos de sirenas. No voy a escuchar lo que tengas que decir. 12 cuerdas de metal que me hacen resistir. Tu crucero del amor, tu Titanic voy a hundir. Los cantos de sirenas, no voy a escuchar lo que tengas.